Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...4 de mayo de 1821... A principios de abril de 1821, Bolívar firmó en Achaguas el nombramiento de vicepresidente de la República para don Antonio Nariño, y en los próximos días el general neogranadino se puso en marcha para Cúcuta. Navegando contra las corrientes del río Apure por lo menos una semana hasta Guadualito, un par de jornadas hasta las bocas de las montañas de San Camilo, en donde llaman Huacas de Rivera, y después unas 30 leguas por entre la tupida selva, caños circulantes y brazos del Uribante hasta el piedemonte arriba cerca del Torbes y el Quinimarí, donde dejan ver las primeras casas del cerro en el punto de parada de San Josecito, faltando una jornada para la villa de San Cristóbal y otros 2 días de camino transmontando Capacho y La Mulera para llegar a los valles de San José. La comitiva del vicepresidente llegó la tarde del 27 de abril, y las emociones fueron variadas. Algunos diputados apenas sabían de la existencia del prócer, mientras que otros lo vieron como una piedra aparecida de la nada para matar en el zapato. Las acciones se activaron en la Villa del Rosario y casi de inmediato se arregló la programación y fueron convocados los diputados presentes para instalar el Congreso. Era 4 de mayo de 1821. 2 días después llegó el día deseado, el día grande de Colombia. Reunidos en la iglesia, el vicepresidente pronunció su discurso inaugural, sencillo, pero lleno de principios luminosos, y concluidas las palabras procedió al acto de instalación del Congreso. Los representantes prestaron el juramento y se nombró presidente, vicepresidente y secretario. Todo era alegría. El ayuntamiento acordó 3 días de fiesta como una demostración de complacencia del pueblo. Se adornaron las calles y de noche permanecieron iluminadas. En la plaza se plantó el árbol de la libertad y hacia un costado se figuró un castillo con la bandera nacional que debía ser combatido por un navío que viniendo de fuera de la plaza conducía al despotismo. Aquel espectáculo llamaba la atención de la gente. El primer día sonaron fuegos artificiales en las encrucijadas y cañonazos de salva. Habían muchachos que defendían el castillo. Otros se preparaban para el ataque. Algunas damas ofrecían refrescos. Al día siguiente fue tomado el navío por los moradores del castillo y llevaron preso al despotismo hasta cerca de la iglesia, donde fue sacrificado en medio de gritos y disparos. El día tercero, concluida la misa de Acción de Gracias, ocurrió la simulación de combates entre guerrillas de a pie y de a caballo, en trajes de máscaras, y por la noche un ambigú y bailes particulares. Así fueron las demostraciones del pueblo. Muchos se sintieron llenos de furor patriótico, expresando sus sentimientos e intereses por la causa común, su amor a la República y a la Asamblea Soberana de la Nación. Alegría. Júbilo total era lo que sentía el pueblo en este despertar. Esta sacudida de aquella opresión de más de 300 años de calma, como bien lo dijo nuestro padre Bolívar. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.